económica, la desocupación que tenemos hoy en día, que ha crecido abismalmente, el pueblo trabajador popular que está con la necesidad emergente de todo esto que viene pasando, el tema de la vivienda, la solución habitacional para los compañeros y compañeras, y más en este escenario de inundaciones y todo lo que se está viviendo hoy en día. Así es que bueno, eso principalmente. Y de ahí, bueno, tenemos el tema de la educación, ya avizorando el comienzo de clase, y todavía no hay una decisión política de respecto a los materiales de estudio para los alumnos de San Juan. La inflación, la hiperinflación que hay, esto es difícil de contener. Está toda esta gente que es enorme, hay una gran cantidad enorme de compañeros acá, está cada vez más difícil comer, vestirse, alquiler, ni hablar. El compañero, algunos de acá que tenían dos o tres, más de cinco familias, no hay con trabajo efectivo o privado, que tiene que pagar un alquiler, no le alcanza. Sinceramente, se están viviendo, yendo, volviendo con los parientes, o no. La familia que está alquilando y que tiene un laburo, que son poquitos los que tenemos acá con trabajo, por eso el reclamo acá puntual es trabajo, está muy complicado. Y ni hablar de los impuestos, que ahora vamos a sumarlos, a dirigirnos, ahí lo vamos a charlar con las compañeras delegadas también de los diferentes sectores, para ver si lo acercamos a Energía San Juan, pedir con el EPRE, con Ecogas, que están cortando el gas, el agua, te están dejando sin agua porque la gente, las familias no pueden pagar, y más los barrios que tienen medidores. Como decía el compañero, vienen las clases. Queremos que ningún niño pierda el banco, queremos seguridad. Estuvimos audiencias con los jefes de la central y bueno, están colaborando. Ahí están, pero bueno, no es todo. El tema de vivienda, o si no, queremos terrenos para que urbanicemos y construyamos entre las familias, porque esto no va para más. Eso, queremos una reunión pronto con el señor gobernador de la provincia, con Marcelo Riego. Estamos en contacto con ellos, pero todavía no hay una... A ver... Tuvieron un año de gestión, tanto provincial y nacional. Ahora lo que deseamos es ahora que definan y tomen decisiones políticas. Tanto con la seguridad, la educación. A ver, alimentos, merenderos y comedores. La gente está matándose por un paquete de hierba. Esto se va al carajo. Por eso, de contener la familia. Viene un invierno muy jodido. Hay que ir a la escuela. Aparte, acá necesitamos cultura, una cultura de educación y respeto. Sinceramente. Acá está toda la gente. Acá vos ves el contexto de la gente, ¿por qué sale? Porque la política del Estado no llega hacia ellos. No tienen trabajo porque eso se moviliza. Si nos quedamos quietos significa que estamos bien, ¿me entendés? Entonces acá no hay una dirección política de parte del gobierno, no hay decisiones políticas, ya que son nuestros representantes como gobierno, no nos dan soluciones de trabajo, vivienda, salud, y hay una persecución políticamente. Así que le vamos a entender al gobernador que somos libres de pensar, y somos libres de pensar y de pensar distinto. Pero tenemos otros derechos. Entonces queremos una solución y queremos una decisión política que tome el gobierno respecto a todos los reclamos, que es trabajo, vivienda, salud. Y en relación al gobierno de Milei, ¿cómo lo ven? Y lo vemos como lo está viviendo básicamente. Más allá de cómo lo vemos, es lo que estamos viviendo. La precarización que hay hoy actualmente en el país es bastante, bastante visualizada. Entonces, si hay que hacer un análisis político de cómo estamos pasándola todos aquellos trabajadores y trabajadoras de la economía popular y también asalariados privados y públicos, y yo creo que es algo complejo, pero sí podríamos decir que esto no da para más y que la necesidad sigue creciendo. ¿Cómo continúa esto? Y la verdad, se va a seguir continuando. Si no hay soluciones, vamos a seguir con la lucha con más duro, obviamente, porque si no hay solución, vamos a salir más seguido. Esto va a seguir. Vamos a marchar a casi gobierno. Para otro lado, no lo dejaron llegar a casi gobierno. Estamos en libertad de expresión. O sea, queremos que nos atiendan y tomen decisiones políticas. Si no hay, si hay un petitorio, igual se van a presentar. Si no lo atiendan, vamos a seguir con el plan de lucha. Perfecto. Tal cual.